Bueno, yo fui sahumadora en el año 2011. La preparación que uno lleva a cabo al principio, pues te dan clases, te explican cada uno de los componentes de la Semana Santa, el papel de cada uno de los actores que hay allí, te explican sobre tu paso, te piden que por favor te comuniques con el síndico de tu paso para que le pidas información sobre ya que uno no sabe en qué momento van a llegar periodistas, te van a abordar y te van a hacer preguntas, porque pues ellos tienen el paso autorizado para entrar en la procesión y preguntarte las cosas que te quieran preguntar. También te hace la preparación acerca de cómo, pues como sahumadora sobre todo, cómo debe ir tu vestido, las normas, como la etiqueta y ese protocolo de la Semana Santa. Te dicen que pues no debes mostrar mucho los hombros, que no debes sonreír, sobre todo cuando es Jueves Santo y Viernes Santo, porque pues son días de dolor y tú tienes que encarar al personaje que estás representando, a las ñapangas. También te explican que cosas de seguridad, sobre todo cuando termina la procesión, porque pues los ladrones están al acecho y siempre atacan pues a la mujer, y en este caso pues se llevan todas las alhajas de oro que por ley casi uno debe llevar ese día. Debes estar muy atenta a las indicaciones que te dan sobre el sahumerio. La forma en la que se carga el pebetero no se puede cargar, digamos, a dos manos, porque pues se pierde la elegancia, y la Semana Santa es una celebración elegante porque es pues un patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad. Y pues tú eres casi que la imagen de la procesión. Como sahumadora uno entra a trabajar en conjunto con los cargueros de su paso, debes llevar el ritmo. Eso es lo que te indican quiénes son las personas a las que debes obedecer durante la procesión, que son los regidores, la policía en el caso tal pues de que un evento pues suceda. Y siempre te hacen un examen al finalizar la preparación antes de la Semana Santa, antes de que inicie la Semana Santa, te hacen un examen para ver tus conocimientos acerca de todo, todo, todo lo que pasa en Semana Santa. Desde Martes Santo hasta Domingo de Pascua. Te preguntan por los nombres de los pasos, los nombres de la procesión, cada procesión tiene su nombre, de dónde sale, a dónde llega, el color de las flores, el traje característico que debe llevar la sahumadora. Por ejemplo, pues el día que es diferente es el viernes, entonces sobre eso te preguntan mucho. Y también te hacen una evaluación de tu vestido, es decir, que te piden que lleves tu traje, que lleves las alpargatas, que lleves las joyas que vas a utilizar para ser evaluados por la señora que te prepara para que te diga si sí si sirven o no sirven, tienes que conseguir otros. O pues puedes seguir como estás. Para eso pues hay una persona contratada ya por la junta, pero uno tiene la libertad de escoger a la persona que uno quiera para que lo vista, lo peine y lo maquille. Te dan recomendaciones sobre todo para la seguridad en el momento de utilizar las alpargatas, porque pues están hechas de cabuya y pues lo que se pide es que sean las originales, y las originales son de cabuya y tallan. Entonces lo que te recomiendan es que las taques con un martillo y las utilices como si fueran las pantuflas de estar en la casa. Entonces así pues te puedes estar más cómoda el día de la procesión y no que no te maltraten los pies. Pues eso es todo en cuanto a la preparación que una sahumadora recibe antes de conmemorar ya la Semana Santa. Y es eso, sobre todo cuidar los estándares y los protocolos, porque pues es un evento bastante importante para la ciudad de Popayán, y uno como imagen de la Semana Santa, pues como imagen de la mujer, debe hacer quedar muy bien tanto a la ciudad como a la Junta Pro Semana Santa.